chica tan bonita yo la quiero. Ay, qué chica tan bonita yo la quiero. Ay, qué chica tan bonita yo la quiero para mí. Es que yo la quiero solamente para mí. Tu boquita, tu sonrisa que divina, no resisto de un beso de ti, dulce morenita. Ay, qué rica tu boquita, tu sonrisa que divina, no resisto de un beso de ti, dulce morenita. Ay, qué chica tan bonita, tu cuerpito que delicia, tú eres dueña de mi amor y yo sin ti no quiero vida. Ay, qué chica tan bonita, tu cuerpito que delicia, tú eres dueña de mi amor y yo sin ti no quiero vida. Dame, dame tu amor. Ay, dame, dame, dame, dámelo. Pero dame, dame tu amor. Ay, dame, dame, dame, dámelo. Pero dame tu amor. Ay, nena, te lo pido, dámelo. Pero dame tu amor. Ay, nena, te lo pido, dámelo. Tu boquita, tu sonrisa que divina, no resisto de un beso de ti, dulce morenita. Ay, qué rica tu boquita, tu sonrisa que divina, no resisto de un beso de ti, dulce morenita. Ay, qué chica tan bonita, tu cuerpito que delicia, tú eres dueña de mi amor y yo sin ti no quiero vida. Ay, qué chica tan bonita, tu cuerpito que delicia, tú eres dueña de mi amor y yo sin ti no quiero vida. Pero dame, dame tu amor. Ay, nena, te lo pido, dámelo. Pero dame, dame tu amor. Te lo pido, dámelo. Pero dame tu amor. Ay, nena, te lo pido, dámelo. Pero dame tu amor. Ay, nena, te lo pido, dámelo. Oh, yeah. Dámelo, dámelo. Ay, qué chica tan bonita, yo la quiero para mí. Ay, qué rica su boquita, yo la quiero para mí. Ay, qué chica tan bonita, yo la quiero para mí. Pero dame, dame tu amor. Ay, dame, dame, dame, dámelo. Pero dame, dame tu amor. Ay, nena, te lo pido, dámelo. Pero dame tu amor. Ay, nena, te lo pido, dámelo. Pero dame tu amor. Ay, negra, te lo pido, dámelo. Iba subiendo, yo venía acelerando. El baile iba subiendo, yo venía acelerando. La gente hacía palma, todo estaba descontrolado. La gente hacía palma, todo estaba descontrolado. El baile estaba caliente, yo venía muy enfiestado. El baile estaba caliente, yo venía muy enfiestado. Yo contento para bailar más lo que venía tomando. Yo contento para bailar más lo que venía tomando. Cuando alguien me dijo, tanta fiesta está mortal, esto es una sobredosis. ¿De qué? De pachanga total. Quiero una dosis, quiero, quiero. Una sobredosis de pachanga. Quiero una dosis, quiero, quiero. Una sobredosis de pachanga. Fiesta, fiesta, que siga, siga. Suba, suba, que no se caiga. Fiesta, fiesta, que siga, siga. Qué mortal, cómo se baila. Sobredosis de pachanga. Sobredosis de pachanga. Sobredosis de pachanga. Sobredosis de pachanga. Quiero una dosis de pachanga, pero... Sobredosis de pachanga. Quiero una dosis, quiero, quiero. Una sobredosis de pachanga. Fiesta, fiesta, que siga, siga. Suba, suba, que no se caiga. Fiesta, fiesta, que siga, siga. Qué mortal, cómo se baila. Deja entrar a tu cuerpo este ritmo, déjalo entrar. Deja entrar a tu cuerpo este ritmo, déjalo entrar. Sobredosis de pachanga. Sobredosis de pachanga. Sobredosis de pachanga. Sobredosis de pachanga. Hey, mamacita, dame una dosis de